Música para el poema Meciendo. Otra profunda obra mística de Gabriela. El mar y su inmensidad. Coadyuva lo ingente, lo inconmensurable, fuerza divina. Para este poema inmenso el compositor saca sonidos de honda consonancia, conmovedores. Luego los cubre con su arreboleada fraseología musical, tan propia y original.